La nota igual es gráfica, ¿no? ¿Cómo? Es una nota gráfica, ¿no? No es para los medios no, televisivos, ¿no? Lo que le decía a tu papá es suplementos señales del diario La Capital, no sé si lo tenés. No, no lo tengo. Sale es un suplemento cultural, ¿no? Claro, es un suplemento cultural y sale todos los domingos. Mira, yo te traje como para que te des una idea, que es bueno. Bueno. Este es el suplemento. Uh-huh. Como para que te des una idea vos también de cómo... Ah, bueno. Que yo lo si no tenía del todo claro si era para el diario, si era para la tele, no me había quedado claro. Está bien, señales el suplemento cultural del diario La Capital, que sale todos los domingos. Ajá. Por ejemplo, toda una entrevista que le hicimos a una muchacha que sacó un libro. Ajá. Entonces la idea, por ejemplo, también, ¿no? Ver esto, que salga la foto bárbaro. De tu libro, uh-huh. de la tapa, una imagen tuya y el resto es un poco de la reconstrucción de la entrevista. Está bueno. Así que esa es la idea más que nada. Bueno, vamos a prender esta primero. Ahí estamos. Bueno, Karen, la primera pregunta es sobre el entorno al libro. A mí me interesaba saber el proceso de constitución del mismo. En dos sentidos. Primero, bueno, esto de cómo se fue gestando desde la trama más personal, biográfica que marcabas. Y a la vez... pensarlo desde la trayectoria de los antecedentes que vos marcás en la primera parte de tu libro. Vos, a modo de antecedentes, distinguís diferentes trabajos previos que fueron abonando o sobre los cuales vos construís tu problemática, que según entiendo es tu tesis de doctorado. Entonces, pensar eso, cómo se fue gestando el libro en esos dos planos, desde lo biográfico personal y desde los aportes también de antecedentes a la problemática, por ahí un poco más académica tal vez. Uh-huh. Bueno, esta tesis de doctorado seguro surge en Alemania. Yo empiezo allá por el 2005, fines del 2005, a escribir sobre esta tesis, con este tema, tras haber dictado algunos seminarios de literatura argentina de la memoria. El directivo del Departamento de Filología Hispánica me ofrece encauzarlos en un proyecto de doctorado, porque ha visto mi interés a lo largo de algunos semestres. El tema se repite en mis seminarios. Yo soy en realidad originalmente formada en la germanística, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero con una orientación en la literatura alemana, así que mi primera ida a la Alemania es con una beca de posgrado en germanística. Así que es en realidad recién en Alemania, curiosamente, que entro en contacto con un poco más de profundidad con la literatura argentina, uh-huh. porque ahí doy clases de español y de literatura hispanoamericana. El tema, sin embargo, de las relaciones entre literatura y historia ya me habían preocupado y ocupado durante mi carrera de letras. Yo había tenido una beca de estímulo para trabajar sobre la obra de Peter Weiss, que es un autor muy preocupado también por la escritura, por la transformación de los materiales de la historia en poesía. Él escribe teatro documental, básicamente, y tiene una trilogía que se llamó La estética de la resistencia, uh-huh. con la que yo trabajé durante unos años, que es la historia de tres jóvenes que tratan, son de la clase obrera, y que trabajan en una fábrica y que de noche tratan de, en forma autodidacta, hacerse de los bienes culturales que les estaban denegados y reinterpretar un poco la cultura que había sido dominada hasta el momento por la burguesía con fines de clase, con fines de lucha de clase. Y bueno, este tema me había estado ocupando, digamos, durante mucho tiempo, así que no era ajeno para mí. Yo tenía ya contacto con este tipo de teorías de la literatura. Y bueno, así fue entonces que, estando en Alemania, se me ocurre, en realidad a partir también de un seminario que yo hago sobre la literatura alemana, que se escribió después del 89, después de la caída del Muro de Berlín, uh-huh. un renovado interés por el tema del Holocausto, quizás también de acorde a ese cambio de paradigma político y social, se vuelve a abrir la posibilidad de reinterpretar el Holocausto desde otros lugares, claro. con perspectivas renovadas. Y me llama la atención esto, ¿no? Que en los años 90 se escribe muchísimo en Alemania sobre el Holocausto, a casi 60 años de distancia. Y curiosamente también en Argentina estaba pasando algo semejante con respecto a la dictadura, ¿no? Y originalmente esto iba a ser un trabajo de literatura comparada, Bien. Perspectiva que yo abandono, porque bueno, la, la posibilidad de que Alemania se convirtiera en un contramodelo hegemónico y que el caso alemán, digamos, desarrollara una supremacía epistemológica era muy... era riesgoso. Seguro. Entonces abandono esa perspectiva comparativa y la comparación queda como una huella, como un rastro solamente a comienzos de esta tesis, en este prólogo. Hay un paralelismo ahí. Claro, y el único punto comparable en realidad que yo, en el cual persisto y en el que a mí me interesa, el que mantengo, digamos, como una posibilidad de comparación, es la persistencia de la angustia o la persistencia del dolor. Esto que vos decías ayer de la persistencia del dolor. Claro, la idea de que no, de que a pesar del paso del tiempo, la muerte violenta y los crímenes cometidos por antepasados hacia atrás siguen como una especie de resonancia traumática en las nuevas generaciones. Claro. Ese es el punto entonces de la comparación. Así que esa es un poco la historia del comienzo. También hablabas ayer de la restitución familiar, ¿no? Pensaba. Sí. Si podías ampliar eso. Sí, eso es un detalle un poco más biográfico. Yo estaba en Alemania en condiciones un poco precarias, como las de todos los estudiantes latinoamericanos que llegan al extranjero, tratando de hacerme un lugar, tratando de conseguir mis visas y mis contratos de trabajo para poder avanzar en esta tesis, sufriendo un poco esa realidad, ¿no? De la xenofobia también, que hay que decirlo claramente, fue difícil hacerme un espacio, hacerme un lugar. Así que, si bien era un exilio elegido, era una inmigración que yo había buscado, porque bueno, las bibliotecas y las condiciones de trabajo y de estudio en Alemania realmente eran muy atractivas, ¿no? Por eso yo había querido volver a Alemania a trabajar en las bibliotecas alemanas. Pero bueno, esa era un poco mi situación personal, y creo que esa, la distancia también respecto de mi idioma y de mis afectos, y esa situación de un poco de dificultad, digamos, de afincarme, que estaba viviendo, me conectó con un tema también muy doloroso. Mis abuelos habían escapado de Alemania, mis abuelos eran judíos alemanes, habían escapado de Alemania a fines del 30, de los años 30, con muchísimo esfuerzo también, habían conseguido visas para venir a Sudamérica, y de algún modo, y había ese pasado alemán, judío alemán, había quedado trunco en la familia, se había tabuizado de algún modo. Las familias judías suelen tener un poco de prejuicio y de distancia con respecto a todo lo alemán. Así. Quizás lógicamente, ¿no? Así que sí, de algún modo era había algo de la restitución, yo creo que sí, de trabajar un tema que tuviera que ver con la memoria en Alemania, desde Alemania, era un modo de devolverle algo a alguien, no sé, y de armar también un poco mi propio camino, ¿no? Mi propio puente cultural ahí. La contracara esta de la pregunta en el tema de cómo ubicás vos el aporte de tu libro en estos antecedentes o en esta trayectoria de lo ya dicho sobre literatura y memoria. ¿A quién retomás? ¿Con quién discutís? ¿No? ¿Te referís a la literatura argentina? Sí, hay un marco teórico, por decirlo así, que vos ponés en la introducción o al principio del libro. A mí me interesaba saber si vos podés distinguir... si discutís con alguien, si retomás algunos autores específicos dentro de los cuales vos mencionás, sí. ¿No? ¿Cómo, en qué contexto se ubica tu libro en eso? Bueno, a ver, sobre literatura y memoria había sido escrito ya mucho, especialmente en el ámbito alemán. Yo tenía todo este arsenal conceptual de escritores, que muchos de ellos habían sido incluso víctimas o sobrevivientes del Holocausto. Este coro, digamos, de pensadores alemanes estaba obviamente como contexto metodológico presente, lo tenía muy en cuenta. Habían sido recibidos, discutidos y comentados ya por otros autores argentinos y de otras partes del mundo. Lo que me parece que hay como una perspectiva un poco novedosa es la teoría de los Assmann, que es una teoría que en el contexto latinoamericano y especialmente argentino, hasta la fecha de publicación de una de las primeras traducciones de Assmann, La religión y la memoria cultural, que hicimos un colega y yo, Marcelo Burelo y yo, un docente de Facultad de Ciencias Sociales y de Letras, antropólogo de la UBA, él es en realidad yo diría un pensador contemporáneo, ¿no? Es este profesor de literatura alemana en la UBA, pero también de pensamiento y de filosofía contemporáneas en la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de la Carrera de Comunicación. Ajá. Está en la cátedra de Ricardo Forster y trabajando. Y bueno, con él tradujimos algo de Jan Assmann y nos disparó esta idea, ¿no? Que bueno, venía a aportar un poco a las teorías que ya se estaban por ahí generando en el ámbito local sobre el tema de la memoria. Era un pequeño aporte, muy polémico sin duda, pero un aporte sin duda. Así que yo diría que ese es uno de los, esa apuesta, digamos, mía por la memoria cultural para acotar mi objeto de estudio. Yo acoto mi objeto de estudio con esta idea de la memoria cultural, la posibilidad de que la literatura argentina eventualmente esté conformando ese mapa de memoria cultural. Uh-huh. Eso es, sí, sin duda nuevo. Otra cosa que yo veía como quizás un déficit era la falta de estudios abarcadores sobre la literatura argentina de la memoria. Había sido escrito muchísimo, pero ante todo en forma fragmentaria, ¿no? Ponencias en congresos, artículos, claro. Contribuciones en antologías, pero faltaba una perspectiva un poco más global sobre el tema. Necesario también, en cualquier tema es necesario tener una perspectiva innovadora. Bárbaro. En cuanto al tema de la relación entre literatura e historia, vos elegís 6 novelas, ¿no? Son 5 novelas y un cuento. Si yo interpreto bien, son a modo de representar las operaciones en que la literatura transforma un poco la historia en relato para tomar conocimiento de lo pasado. ¿Cómo caracterizás vos la literatura y qué rol político la asignás en eso, ¿no? O cuál es, ¿por qué vos decís que es una herramienta tan importante? ¿Cómo la podés caracterizar vos? ¿Cómo la ves? Bueno, quizás no es el lugar para entrar en los detalles de análisis que hago, que son muy, muy largos y muy, muy detallados, pero quizás a modo ilustrativo te puedo dar dos ejemplos. En uno de los primeros capítulos yo analizo básicamente la presencia de narradores sospechosos, ¿no? Utilizo una teoría literaria tradicional, como la de Wayne Booth, para estudiar un poco la presencia de estos narradores que o bien son apolíticos, o bien son amorales, o bien son todavía muy jóvenes, como para entender cabalmente lo que está sucediendo a su alrededor, y a pesar suyo mienten o no dicen todo hasta el final, o dejan baches, dejan espacios en blanco que apelan a que el lector tome una posición mucho más activa en la reconstrucción de esa historia, ¿no? Le dan al lector inevitablemente un papel mucho más preponderante, digamos, ¿no? Si el lector hasta el momento se había mantenido al margen de los hechos y había visto estas circunstancias históricas como algo que le pasó a los otros, tras la lectura de estas novelas se lo invoca, digamos, a tomar postura, inevitablemente a juzgar o a tratar de encontrar, digamos, una pista. Esa me parece una estrategia muy, muy inteligente por parte de estos autores, ¿no? Claro. La presencia de este tipo de narradores. Otro ejemplo que analizo en el último capítulo sobre las posibilidades de la literatura de operar sobre el tiempo, ¿no? De transformar un poco la percepción de la temporalidad. La literatura, a la semejanza del tiempo se desarrolla, o digamos, a la semejanza de la memoria, ambas, tanto literatura como memoria, se desarrollan en el tiempo, ¿no? Son relatos que necesitan el desarrollo en el tiempo, ¿no? Tienen esto en común. Entonces, estarían ambas en la posibilidad, digamos, de manejar ese material un poco, transformar ese material en forma plástica, ¿no? En estas últimas novelas que analizo en el capítulo 3 sobre el tiempo, me detengo a ver cómo se, por ejemplo, una novela como la de los planetas, de sí. Sergio Čefek, ralenta el tiempo, cómo transforma a partir de las palabras, a partir del lenguaje, a partir de un trabajo muy, muy plástico y muy, muy bello sobre las palabras, cómo transforma cómo detiene de algún modo el tiempo, ¿no? Cómo las palabras pueden detener el tiempo y hacer lugar entonces a la memoria de, en este caso, un amigo desaparecido, ¿no? La posibilidad de que la literatura sea ese lugar, digamos, de conmemoración, ¿no? La literatura misma se transforma en ese lugar de conmemoración. Ajá. Básicamente, en este caso, con una metáfora preciosa, que es la idea de que el amigo se haya transformado en un planeta, ¿no? Claro. En algo que no vemos, que no nos influye conscientemente, pero que está todo el tiempo sobre nuestras cabezas, ¿no? Determinando de algún modo el ritmo de nuestras vidas. Y, o el ejemplo de la Casa de los Conejos, como una mujer adulta transforma su historia infantil, cómo transforma a partir del relato autobiográfico y metaficcional, puede transformar la historia de vida en una novela, ¿no? Para de algún modo también despedirse de ese dolor que la tenía atrapada. El trauma es el tiempo presente, el trauma es aquello que no consigue pasarse al pasado, ¿no? Que claro. no consigue ser pasado, que está todo el tiempo angustiando como un presente, ¿no? Y la literatura como algo terapéutico, quizás, ¿no? Como un modo de tomar distancia. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, en cuanto al tema que también salió ayer, el tema de los lugares de la memoria. Bueno, vos en tu trabajo te referís a la importancia de la palabra como ese ejercicio que permite habilitar la memoria, decís, en la página 91. También las relaciones con los lugares de la memoria, ¿no? Pensándolo en eso, cómo la palabra permite habilitar la memoria, teniéndolo en cuenta en los lugares de la memoria. ¿Cuál es tu opinión sobre estos lugares y cuál es tu aporte para que no se constituyan, como vos decís, citando Marauche, en no lugares? Es decir, en esos sitios donde se desdibuja la historia y la identidad que lo une a lo colectivo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, básicamente hay que... bueno, un poco esto que decía también sobre la novela de Laura Alcoba, ¿no? Uh-huh. Hay que conseguir que... hay que transformar esos lugares traumáticos, esos lugares a los que estaba asociado el dolor, el espanto, la tragedia. Hay que transformarlos en relato. En la medida en que a ese tipo de lugares se les ponga palabras y se les adose un relato, me parece que esos nudos pueden estar en condiciones de desatarse. Yo solamente veo eso en forma crítica en algunas cuestiones que se están haciendo en los lugares de memoria. Me refiero claramente, en el caso argentino, a los campos, a los centros de detención uh-huh. ilegal. Originalmente la crítica viene a los campos de concentración alemanes, ¿no? Ayer Chababo leía una de las citas de Ruth Kluger, una sobreviviente, en el cual decía que no hace falta con peregrinar a esos lugares a modo de como sustitutos de un cementerio, ¿no? Que esos lugares se han transformado con el tiempo. Lamentablemente esos lugares no permanecen, lamentablemente no, pero quiero decir, como sea, esos lugares no permanecen como fueron, sino que están sujetos al paso del tiempo y a la transformación sí. en el tiempo, de modo que aquello que los unía a las tragedias personales o colectivas se ha perdido, a no ser que se los recupera a partir del relato. La literatura tendría la posibilidad de presentizar aquello que... o de volver actual en cada uno de los horizontes presentes algo que había sido había estado completamente adherido, digamos, a una situación particular, a una situación determinada, histórica determinada. Entonces, básicamente eso, o sea, me parece que los lugares de memoria servirán en la medida en que tengan asociados un relato. Claro, yo en eso pensaba que más que perdido, tal vez es transformado, ¿no? Porque la forma que reviste, el modo de evocar esa memoria, también nos habla del punto donde está la sociedad, ¿no? Las condiciones, la coyuntura, o las formas en que puede nombrar el pasado, en que puede revestirlo, en que puede construirlo en esos espacios. Entonces me parece que también, tal vez no es necesario, como ayer decían, que eso huela a sudor, a vómito, qué sé yo, bueno, es hoy pensando cómo se construye ese pasado en una sociedad con estas características. Claro. ¿No? Y que para mí eso no es una pérdida, sino tal vez una transformación. Sí. Sí, pero cada presente debería poder hacerse de sus propios relatos sobre uh-huh. ese pasado, ¿no? Que no va a ser seguramente teniéndolo sin tocarlo, ¿no? Aquello que pasó, o sea, con los mismos olores, con todo. Pero sí va a ser una forma particular que para mí traduce también la forma o el desarrollo o la uh-huh. situación económica, política, cultural, social de una sociedad en un momento dado. Uh-huh. Por eso también a mí después te quería preguntar sobre el tema de las nuevas ficciones y cómo se trabaja esto de nuevas en contraposición a un concepto que a mí me parece que es el de transformaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos sobre otro punto que a mí me interesaba, que eran sobre algunos conceptos y pensar un poco en la actualidad de ellos. Vos utilizabas el concepto de memoria cultural de Assmann, bueno, que lo distingue también de memoria comunicativa. También abocás a la memoria literal en relación a esta memoria ejemplar que distingue Todorov. Yo pensaba, ¿no?, que siendo categorías tan amplias y abarcadoras, ¿cómo las entendés vos o cómo juegan en ellas, mejor dicho, las construcciones de hegemonía? Pienso por ahí en autores como esto, ¿no?, como Gramsci, como Raymond William, que retoma después a los trabajos de Gramsci. ¿Cómo se trabaja en esas categorías tan amplias las particularidades que reviste también las relaciones de poder en una sociedad? Sí, es una buena pregunta. De hecho, es una de las críticas que se le han hecho a Jan y a Leida Assmann, porque estos autores básicamente crean el concepto de memoria cultural. Uno de ellos es antropólogo, Jan Assmann es originalmente antropólogo, egiptólogo más, sí. Más específicamente. Ella sí es más una crítica cultural, pero el concepto, que es originalmente viene de su pluma, se aplica a, desarrollan el concepto tras la aplicación a culturas de la antigüedad, ¿no? Tan heterogéneas como el antiguo Egipto o el pueblo de Israel. Entonces, ellos están pensando claramente especialmente en culturas letradas, en las culturas del libro, en el cristianismo, judaísmo. Entonces, una crítica que se le ha hecho es cómo ellos harían para traspolar un concepto que estaba asociado a este tipo de altas culturas de la humanidad a las culturas modernas, cruzadas, como vos decís bien, por una cantidad de otros factores que ellos no tenían en cuenta cuando hablaban, por ejemplo, del Antiguo Egipto, como la globalización, la transnacionalización, la transculturación, la presencia de los medios de comunicación, la aceleración del tiempo o la aceleración de la percepción del tiempo a la que nos somete la presencia ubicua de los medios de comunicación. Así que, sin duda, o sea, ahí hay un límite. Ahí hay un límite muy claro en esa posibilidad de traspolar esta teoría, digamos, a la actualidad o a lo que está pasando con la literatura actual. Es una apuesta, ¿no?, de mi parte. A mí lo que me interesa básicamente de la teoría de la memoria cultural es esta posibilidad de pensar en la literatura como el custodio, como un vigía, como una especie de almacenamiento externo de la memoria, ¿no? Un almacenamiento que sin duda va a ir transformándose de generación en generación, pero que estaría en condiciones de cuidar, proteger aquello que está amenazado. Vale. En el mismo sentido, ¿no? Vos te referís a Derrida en la página 12, ¿no? Mencionás las situaciones enunciativas actuales influyen en el modo en que se recuerda y en el que se construye también la memoria. Yo pensaba, ¿qué características adquiriría el relato sobre el pasado traumático teniendo en cuenta, bueno, lo que está pasando ahora? Por ejemplo, acá en Rosario se ha abierto nuevamente la causa, la FECED, etcétera, ¿no? Pensando en esto de Derrida que vos mencionas, de cómo las situaciones enunciativas influyen en el modo de trabajar ese pasado traumático, ¿qué transformaciones podrían darse a partir de estas nuevas situaciones? Pienso en los juicios, pienso, bueno, en las causas abiertas, etcétera. No creo haber entendido muy bien tu pregunta. ¿Cuál es la relación entre los juicios y Derrida? No entendí. Vos hablas, no, pienso porque vos trabajas refiriéndote a Derrida, sí. Cómo las situaciones enunciativas, o sea, las características de donde un sujeto enuncia o recuerda, tienen que ver con el pasado o con la forma que recuerda o trabaja ese pasado. Sí, el presente determina lo que, digamos, el presente determina lo que un sujeto está dispuesto a recordar. Tal cual. Entonces pienso que este escenario que se abre a partir de las causas, de los juicios, etcétera, cómo también va transformando esta situación enunciativa actual para transformar lo que se va diciendo antes, ¿no? O qué transformaciones generaría en el recuerdo de ese pasado, esta situación novedosa, por decirlo así. ¿Pero para quién? ¿Para los sujetos que enuncian el juicio o para los personajes que observan el juicio? Las características que revestiría la evocación de esa memoria en la sociedad, en un sentido amplio. A nivel general. Es una pregunta amplia, sí. En sentido general. No estoy segura de cuáles serían las consecuencias. La verdad que no tengo a mi alcance herramientas como para contestar esa pregunta, ¿no? No estoy siguiendo tan de cerca los juicios, ajá, especialmente no estos que se produjeron en Rosario en los últimos tiempos, como para dar una respuesta muy cabal al respecto. Lo que sí puedo decirte es que no veo por ahora que estos juicios, o sea, digamos, sin duda que los juicios tienen una incidencia fundamental en lo que es la institucionalización de la memoria. El hecho de que estemos juzgando en tribunales populares a los exgenocidas, a los apropiadores, el hecho de que haya políticas de memoria, el hecho de que haya políticas educativas con respecto a la memoria, el hecho de que haya una nueva ley de educación, etcétera, son modos de institucionalizar la memoria, de los cuales podemos estar muy orgullosos y muy contentos. El hecho de que todo esto que aparentemente proponían los textos ahora se transforme, pase, digamos, a operar en lo real, ¿no? Lo que no tengo muy claro es si eso ya está teniendo repercusiones a nivel de la sociedad. No sé, si tu pregunta apunta si este tipo de situaciones, los juicios claramente están generando, por ejemplo, más cohesión social. No lo tengo claro. Uh-huh. Yo más bien sospecho que no. Yo sospecho que todavía el trabajo es muy arduo y va a ser muy largo, que esto recién empieza. Claro. Yo supongo que es la primera piedra, en realidad, y que esto va a llevar muchísimo tiempo. Dudo mucho que digamos, porque los que enuncian en los juicios son participantes de un sector de la sociedad, ¿no? Y esto, ¿cómo, en qué medida esto va a propagarse? No tengo, por ejemplo, nociones muy claras acerca de si estos juicios están siendo televisados, por ejemplo, y qué tipo de audiencia está viendo estos juicios. No tengo al respecto información. Sería muy interesante, por ejemplo, investigarlo, ¿no? En qué medida estos juicios están entrando en las televisiones familiares o se están comentando en ámbitos, qué difusión están teniendo. No lo sé, lo ignoro. Bueno, tenía otra pregunta que en realidad refiere al título del libro. Vos haces referencia a las nuevas ficciones, que me interesaba saber cómo entendías vos esa novedad, ¿no? O a qué le llamás esas nuevas ficciones. En esta línea, ¿no?, que charlábamos antes, de pensarla como nuevas o transformadas, como que me interesaba saber eso, ¿no? ¿Cómo las entendés vos a esas nuevas ficciones y qué englobás por nuevas ficciones? Uh-huh. Bueno, básicamente hay una periodización en la que la crítica se ha puesto de acuerdo acerca de la literatura de la memoria. Habría tres grandes periodos, ¿no? El periodo de la escritura en dictadura, tanto en el exilio interior como en el exilio exterior. Estaría la literatura de la transición democrática, del 83 al 89, y estaría esta nueva literatura de la memoria, que serían las ficciones aparecidas básicamente a partir de los años 90, que yo creo tienen como particularidad dos elementos. Uno de ellos, que es el que a mí me interesó, básicamente por eso me refiero a este periodo de la literatura, es el trabajo con la imaginación. No son textos autobiográficos, testimoniales, sino que son textos que escriben sobre la dictadura de modo metafórico. Son autores que, o bien por divergencias etarias, o bien sobre todo por divergencias etarias, pero también fueron autores que no necesariamente se transformaron en actores políticos, en actores sociopolíticos, sino que no fueron, digamos, no tuvieron plena conciencia de los hechos vividos, o bien por, como te digo, porque quedaron al margen, o bien porque no tenían edad suficiente como para formar parte de ellos. Y que entonces tienen que reconstruir los hechos, estas tinieblas del pasado, a través de la imaginación. Uh-huh. Esa es una de las características, me parece, de esta literatura. La literatura de la transición, por ejemplo, está muy marcada por la presencia de actores, de testimoniantes, ¿no?, de escritores sobrevivientes, que fueron fundamentales, fueron los que, digamos, hicieron el primer trabajo de reconstrucción, pero que, por haber sido sobrevivientes, por haber sido sobrevivientes, quedaron totalmente ligados a lo fáctico. Claro. ¿No? Con todo lo que eso tiene de ventaja y de desventaja también, ¿no? Seguro. Y otros rasgos, pero eso sí, es otro rasgo que eso lo marca Miguel Dalmaroni acerca de esta última fase de la literatura es el vuelco hacia lo real, ¿no? La posibilidad de narrar por completo y sin ningún tipo de tapujo o de... más que tapujo, de sin ningún tipo de... o con menos usos alegóricos, metafóricos, ¿no? La literatura todavía de los años 80 tenía dificultades para decir, ¿no? Se estaba realmente rearmando el campo intelectual en la Argentina, entonces la literatura utilizaba recodos, utilizaba modos modos menos directos para narrar el terror, mientras que esta literatura de los años 90 de pronto resulta más choqueante. Claro. ¿Mm? Bárbaro. Bueno, para ir terminando, el último eje que a mí me interesaba trabajar era el porvenir de la literatura en cuanto a memoria, ¿no? ¿Qué tendencias actuales en la temática de memoria podés distinguir? Y si te parece, que es la pregunta que salió ayer que a mí me interesó muchísimo, si te parece que existen tabús en la literatura sobre memoria en la actualidad, ¿no? Que eso, uh-huh. Esas dos preguntas como para ir cerrando, si te parece. Bueno, ayer justamente hablábamos de... la pregunta de ayer apuntaba a pensar si el hecho de que la memoria se haya institucionalizado o empiece a estar institucionalizada no neutralizaría el poder que tenían los poetas y los narradores de provocar, ¿no? Uh-huh. Porque durante los años 90 los literatos, los autores retoman el hilo cercenado de la historia, aquello que no había quedado, aquello que había quedado trunco, aquello que no había tenido un efecto en el mundo, digamos, exterior, físico, era retomado por la literatura, ¿no? La literatura había ocupado un lugar sustituto de una historiografía que había quedado fragmentaria. Ahora eso ya no puede decirse, en este momento no puede decirse lo mismo, justamente hablábamos hace unos minutos de los juicios. Entonces, bueno, la pregunta apuntaba a eso, ¿no? ¿Qué fuerza, qué función social puede ocupar la literatura hoy cuando en realidad la memoria, nadie pone en duda ya la necesidad de hacer memoria? Claro. Hay voces muy apocalípticas que dicen que en realidad fue entonces una moda y que esa moda está pasando y que los poetas y narradores tendrán que buscar otros temas y otros modos de provocar al presente, de conmover y de provocar al presente. Yo opino, en cambio, que va... digamos, también es por ahí muy pronto para sacar y para elaborar premisas al respecto, pero yo lo que sí observo como una tendencia, como algo novedoso, es la presencia de estrategias humorísticas, que hasta uh-huh. al cierre de mi tesis esto yo no lo había visto, al menos en las novelas que yo había leído, y esto lo veo claramente en la escritura de hijos de desaparecidos, como Félix Fusone o como María Eva Pérez. Estrategias que hasta el momento habían quedado vedadas un poco a la escritura de la memoria, que más bien recurría a recursos más modernistas, más propiamente modernistas. Recursos que sí, en cambio, se ven, por ejemplo, en la literatura alemana. Ajá, de los 90 sobre el Holocausto, ¿no? Porque la literatura alemana, bueno, sobre este tema tiene una tradición más larga, ¿no? Así que este agotamiento que de pronto provocó la posibilidad de narrar desde ese otro lugar, sí estaba dada en un contexto como el alemán, ¿no? Y eso lo veo como que algo que está empezando a producirse en la Argentina, en la literatura argentina de la memoria, ¿no? Este tipo de provocaciones, de la parodia, la sátira, ¿no? El humor y sus diferentes subgéneros. Uh-huh. Y con respecto a los tabúes, yo creo que otra posibilidad de desarrollo en la literatura es algo la inspección, digamos, de otras zonas de memoria, ¿no? De otras memorias también. Claramente de la implicancia de los errores y de la violencia también cometida por los grupos guerrilleros, ¿no? Por Montoneros, por el ERP. Esto por ahora no ha sido del todo tematizado. Por ahora no se habla de esto, ¿no? El único libro que yo conozco cabal sobre el asunto es el de Hugo Bessetti, uh-huh. sobre violencia revolucionaria, que fue sumamente criticado, fue recibido con mucha... injustamente muy criticado, me parece, ¿no? Claro. Bueno, a mí tu libro me gustó mucho, me pareció ¿Lo llegaste a leer al final? Sí, lo pude leer y lo pude marcar y lo pude hacer qué bien. Todo. Y la verdad que me pareció que es un trabajo que hay que reconocer, ¿no? Porque realmente has leído una cantidad y tu análisis fino, la manera en que trabajás y tensás las novelas particulares con el contexto. Qué bueno. A mí te felicito, sería. La verdad que me interesó mucho leer tu libro y nada, quedé muy contenta. A título personal te quería preguntar. ¿Vos sos de letras también? Yo soy antropóloga, en realidad. Ah, mira. Hay muchas cuestiones que yo veo en la literatura que también veo en el cine. Uh-huh. Esto, por ejemplo, que vos decís de, ¿cómo será? De los personajes, no me sale la palabra, de los personajes que nombraste recién. ¿Narradores sospechosos? Los narradores sospechosos. Justo salió una película que no sé si la alcanzaste a ver, pero se llama Infancia Clandestina. Sí, me la grabó una amiga en una versión muy mala. Qué lástima. Pero sí, porque justo cuando vos decías eso y cuando yo estaba leyendo me surgió como eso, ¿no? Que hay tanto, y Kamchatka, de hecho, vos la nombraste. Muchos narradores niños, sí. Y me parece que también hay algo, debe haber alguna relación ahí que tal vez estaría bueno para investigar sobre el tema de la literatura, el cine. Uh-huh. Y todo esto que vos analizás, que también me parece se puede ir pensando en relación a ese espacio. Que, sí. Que también trabaja la ficción, por eso también. Sí, el ¿no? tema de la presencia de los niños y de incluso no solo de los niños o de los adolescentes púberes como narradores o personajes de novelas y de cine y de películas, sino también el intertexto de la literatura infantil, ¿no? La presencia de relaciones a la literatura infantil. El personaje Alicia en El País de las Maravillas, por ejemplo, aparece de diferentes modos. Esto lo analizó mucho una amiga y colega, Liliana Feierstein. Ah, ella trabajó mucho sobre ese tema. Tiene cosas muy lindas escritas sobre ese tema en particular. Si te interesa, después sí. te puedo poner en contacto con ella. Me gustaría. Me disparó muchas cosas, que es la idea de los libros, ¿no? Que te dejen disparadores y que te dejen preguntas y que te dejen motivado. Sí, seguro. Así que seguro. Bueno, te Qué felicito, bueno. sería. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. Gracias a vos. Y no sé, ahora el fotógrafo. Se abandonó. Viste el fotógrafo. Que en la Argentina. Lo que me gustaría es pedirte, te dejo mi tarjeta si me puedes mandar después la nota. Me gustaría. Te la voy a mandar, sí, por supuesto. Lo mínimo que podemos hacer. Me encantaría así verla después. Che, yo no sé qué hacer con esta foto. ¿Y lo vas a esperar? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero mi padre habrá sacado fotos, te puede mandar él fotos, ¿no? Que tengo, sí. ¿Sí? Seguro. Porque yo traje por las dudas, como me gusta hacer. ¿Sacaste mía. Fotos también o filmaste sí. nada más? Pero una de ella sería. No, de ustedes dos. De ustedes sí, dos. Pero que salga ella. ¿No? Ah. Sí, no, pero de las dos más lindas, ¿no? ¿No? ¿Qué? ¿No te parece? ¿No puede no? ser, pero... No sé, bueno, vos dirás. El editor. Ay, qué mal. Qué contento se te ve con tu hija vos, ¿eh? ¿Se ve cara de contento? Sí. ¿Sabes que me perdí? Que mirá, en realidad nos perdimos. Ella se graduó de doctora y nos fuimos. Nos fueron al doctorado. No. Yo tuve que hacerla ¿Se puede? Allá. Ay, qué feo. Mirá, allá cuando uno se doctora es toda una ceremonia, ¿viste? Hay un juzgado y vos estás así disertando un largo rato. Bueno, y es muy ceremonioso. No vinieron. A la entrega de los diplomas en un lugar así también espectacular, una antigua aula universitaria del barroco alemán, una cosa esplendorosa, no vinieron. El libro se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt. Ah, sí, mi hermana fue. Ah, y no vinieron. Entonces ahora me dijeron, a ver si te organizás algo acá, estaría bueno que claro, si pasa algo acá. Está muy bien. Te vemos algo en actuación. Te escuchamos hablar. Ah, bueno, no deben haber podido. No debe ser fácil viajar. Che, esa pregunta realmente es muy buena. Yo no lo había pensado, porque yo hablo, por ejemplo, de la discusión que tuvieron los juicios en el 85. Claro. Y cómo eso hizo quedar a la población afuera, lo de la junta. Y la pregunta es muy buena. Yo no me hice esa pregunta. ¿Qué está pasando con esos juicios? ¿Están siendo televisados? Claro, y más porque acá es justo hoy, o sea, hoy están siendo, o sea, se abrió la causa, están volviendo a declarar y todo. Y la gente va a esos juicios porque son sí, están televisados. ¿Dónde gente... cree que le saque? ¿Contra el coso, contra el fondo de Rosario y las dos juntas? Me parece ¿O a ella bueno, sola? ¿A ella sola? A mí sola, bueno. Pero tenés que sacarla. Bueno. Fantástico. ¿Vos no al lado? Bueno, ahora una junta. Una junta.